Llegó el son. Yambele bala, yalambele, yalambele, bala. ¿Dónde está? Muchacho, montuneando. Huye, huye. ¿Dónde está Mayor? ¿Dónde está? Ya no pregona en la calle. Ya no pregona en la esquina. Su maíz, que se coma su pino. Oye como dice, que se coma su pino. Oye como canta, que se coma su pino. Qué bueno pa' vacilar, que se coma la rumba cubana llegó, mamá. Que se coma su pino. Que se coma su pino. Que se coma su pino. Pino, que se coma su pino. Muchacho, dice mi abuela, no te metas en la cocina. Muchacho, dice mi abuela, no te metas en la cocina. Que el que tiene gasolina no ha de jugar con candela. Quien siembra su maíz, que se coma su pino. Oye como dice, que se coma su pino. Oye como canta, que se coma su qué pino. Bueno pa' vacilar, que se coma la rumba pino. Cubana llegó, que mamá, que se coma su pino. ¿Qué te parece, Rufina? Subirte en un farallón. ¿Qué te parece, Rufina? Subirte en un farallón. Y ver robar un trombón y la trompeta como se desafina. Quien siembra su maíz, que se coma su pino. Oye como dice, que se coma su pino. Oye como canta, que se coma su pino. Qué bueno para rumbiar, que se coma su pino. La rumba cubana llegó, mamá. Que se coma su pino. Que se coma, que se coma, que su pino. Que se coma su pino. Pinol, pinol. Que se coma su pino. Y dice, salta el puente, muchacho. Mambo. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa. Sácale brillo al piso, Teresa. Sácale para bailar, Teresa. Sácale para gozar, Teresa. Teresa, Teresa, Teresa, Teresa, que tú me interesas, Teresa. Teresa, que tú eres una marquesa, Teresa. Quien siembra su maíz, que se coma su pinol. Que se coma su pinol, que se coma su pinol. Pinol, que se coma pinol. Ya tú lo ves, que se coma su pinol. Belén, Belén, Belén, que Belén, se coma Belén, su Belén, Belén, Belén, Belén, que Belén, se coma Belén, que se coma su pinol. Que se coma su pinol. Que se coma su pinol. Quien siembra su maíz, que se coma su pinol. Que se coma su pinol.